todas las expectativas después que lleguen los que tengan que llegar, pero ojalá sean muchos que se sumen en esta noche. Y vos, Sandra, bueno, ¿cómo te estás preparando? Muy ansiosa, con mucha ansiedad, con muchas ganas. La verdad que este evento lo preparamos con mucho amor. Es una idea que surgió en mi cabeza hace muchos años, siempre viendo la forma de cómo llevarla a cabo, y la verdad que no encontraba el momento, no encontraba exactamente ese momento o quién me pudiera acompañar para realizar este evento. Y te voy a contar esto porque es muy gracioso. Me pasó que me siento como todos los veranos para hacer esta clase y armarla y ver si la puedo llevar a cabo, y me venía Maricruz a la mente cada vez que me sentaba a diagramar. Me venía Mari a la mente, y dije, bueno, tiene que ser Maricruz, hasta que, y pensaba, dije, no, pobre Mari, que está súper ocupada con los nenes, con las clases y qué sé yo, y hasta que la empecé a soñar. Entonces un día nos soñé a las dos dando la clase acá en el parque, y dije, bueno, voy a tener que llamarla. Así que la llamé y dije, Mari, tengo algo para proponerte. Y lo que tengo que agradecer es que Mari me dijo lo bien que hiciste en llamarme, porque sí, se prendió súper positiva, y ahí nomás nos juntamos y empezamos a diagramar y a armar esto con muchísimo amor, sobre todo eso, más allá de que es un evento gratuito, porque en realidad la idea es que se acerque todo el que quiera, todo el que sienta ganas de probar esta filosofía de vida, y que puedan conectarse con uno mismo, que es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Uno vive a mil, y tratar de situarse en el aquí y ahora, poder estar hoy, ahora, en este momento, la vida es este momento presente, lo que pasó, pasó, lo que viene no sé qué va a ser, entonces el momento es ahora. Eso es un poco la idea, la expectativa, que la gente pueda conectar con esto, con ese momento. Con eso que me comentás, me da la sensación que es agrede elegir un martes y el horario, 9:30, contanos. Sí, por supuesto, porque la idea es disfrutar de la luna llena, ¿sí? La magia de la luna influye sobre en nuestro planeta, sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre todo sobre los humanos, ¿sí? Tiene una energía muy especial. Entonces, bueno, la idea era buscar qué fecha caía la luna llena. Caía un martes, 21:30 horas, y yo decía, y la gente vendrá, se prenderá, tendrá ganas, porque la verdad que un día de semana, a esta hora de la noche, y cuando surgió esto, lo hablábamos con Mari, y la idea era, bueno, vamos a hacer algo íntimo con nuestros contactos, como para que ver qué pasa, y sucedió algo genial, algo increíble, porque esos contactos dijeron, sí, genial, lo comparto, y se empezó como a masificar. No pudimos tener control de eso, así que súper lindo lo que sucedió en cuanto al contagio de la gente. Más allá de si vienen o no, tal vez tengan las ganas y no puedan, pero lo lindo es que, bueno, yo no puedo, pero lo comparto, porque tal vez alguien lo necesite y lo pueda disfrutar. Y la verdad que, bueno, un poco eso es la compañía de la luna llena, que estamos rogando que no llueva, que el cielo esté despejado, así podemos disfrutarla con la práctica. Sandra, ¿dónde se va a estar realizando esta clase? Esta clase se va a estar realizando cerquita del playón, que está, no sé cuál es la calle, pero es el último playón cerca de del cruce, digamos, de la vía. La idea es armar, si nos da el clima, si está todo lindo, que podamos hacerlo en pasto, en tierra, poder conectar con la madre tierra y poder tomar su energía, también la de la luna, pero también la de la madre tierra. Y bueno, y si el pasto está muy húmedo o no nos sentimos cómodos, pasar al playón, que tal vez ahí vamos a estar un poco más cómodos. Pero bueno, ahí esa sería la ubicación, y la idea es poder estar en patas y conectar con la tierra, con el pastito, ¿sí? Con el aire, con los cuatro elementos. Eso es un poco la idea de poder conectar, porque también les pedimos a la gente que se acerque al evento, que traiga un frasquito, de ser posible, con una velita, porque más allá de la práctica de yoga, meditación, respiración consciente, vamos a aprovechar la luna llena para hacer un hechizo y un ritual mágico. Va a venir una brujita. ¿Puedo dar esa información? Sí, va a haber presencia de gente con poderes. Pero bueno, eso para darle un toque de magia, está bueno también. Es una sorpresa. A ver, hay como una hechicera, como una, no sé, una cosa rara, ¿viste? No sabemos muy bien, pero creemos que le va a dar un toque de magia a la luna llena. Bueno, como te decía, la idea de que quien se quiera acercar, que traiga un instrumento. Un instrumento puede ser cualquier cosa, puede ser maderitas, puede ser una botellita plástica con piedritas adentro, o algún instrumento que tengan sencillo, no se vengan con una guitarra, porque no es la idea, sino que un instrumento sencillito, porque vamos a hacer mucho ruido. Como el tren que acaba de pasar. Vamos a hacer mucho ruido en una parte de este encuentro, que también va a ser un toque sorpresa, un toque mágico, pero que va a acompañar a la práctica. Así que la idea es que traigan un instrumento, que traigan un frasquito con una velita, si pueden, creo que una manta, abrigo, una o, ¿no? Sí, o, ¿qué más? Para taparse, una botellita de agua si quieren traer, una botellita de agua. Si tienen algún sahumerio y quieren traerlo, pueden traerlo para aportar, ningún problema. Y lo que sí tienen que traer, y por favor, infaltable, es en un papelito anotado todos los deseos que necesitan que se materialicen en este momento. Cualquier cosa, trabajo, una casa, viajes, lo que sea, lo que uno necesita en este momento y necesita que se materialice, anotarlo. Todos los que quieran. Al final de ese papelito, poner gracias y traerlo sin falta para poder aprovechar el influjo de la energía de la luna llena. Ese material que hay que traer, cualquier objeto, puede ser personal, que tenga algún cariño, digamos, personal. Por supuesto, sí, más todavía, mejor. Esa conexión que a veces uno tiene con ciertos objetos, porque tienen la energía de uno o la energía de alguien, ¿no? Entonces es lindo poder traerlo y que te acompañe en este momento y conectar con este objeto que lo puedes tener cerquita tuyo. Claro. Y también pueden traer piedras para dejarlas, que se llenen de luz. Claro. Bueno, Sandra es más, la luna sabe llena, más en este tema de piedras. Pueden traer cristales, claro. Con la luna llena las podemos limpiar y podemos cargar. La idea también es tomar un baño de luna, que es lo que vamos a hacer, un baño de luna llena. Así que va a ser un evento hermoso, mágico. Les sugiero a todos y se los súper recomiendo que vengan dispuestos, que vengan abiertos, que vengan absolutamente conectados a disfrutar. Esa es la idea. Los escucha Sandra García, por si quieren consultarle algo. Y también María Cruz. Vamos primero con Sandra García. Dale. Sandra, buen día. ¿Cómo estás? Enzo es mi nombre. Un gusto. Hola, Enzo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Muy ansiosa. Se te nota, se percibe en el aire. Te hago una consulta, porque hoy sí. Justo lo charlábamos con los chicos cuando en algún punto promocionábamos y comentábamos que íbamos a estar hablando de esto. Y decía que una de mis preguntas tenía que ver con... justamente, ¿por qué hoy? Porque sabía, me imaginaba que tenía que ver con algo relacionado a la luna, algún tipo de movimiento, digamos, en la tierra o lo que fuera, ¿no? Pero sí. ¿qué importancia tiene la luna llena en este caso, ¿no? ¿Qué se sobrecarga o qué se carga energéticamente hablando? Bueno, imagínate que la luna de por sí, nuestro satélite natural, influye mucho en nuestro planeta, ¿no? Uh-huh. Tiene una energía muy potente, sobre todo la luna llena, que la vemos completamente iluminada, tiene una energía muy especial, sobre todo conectada con la energía femenina, ¿sí? Por sus ciclos. Uh-huh. Entonces, también en los varones, pero más que nada lo asociamos a las mujeres, ¿no? A las femeninas. La idea es que sí, que tenía que ser hoy, porque lo queríamos hacer a la noche, queríamos que la clase estuviese iluminada por la luna llena, más allá de que, bueno, estamos rogando de que el cielo esté despejado, claro. podamos verla, pero así no la veamos, sabemos que el influjo de la energía de la luna va a estar, nos afecta el crecimiento de la naturaleza, de las plantas, los árboles, a los animales. Imagínate que la luna es la gran movilizadora de aguas, ¿sí?, de mareas. Uh-huh. Y nosotros, los humanos, somos 70% agua y 30% todo lo demás. Uh-huh. Entonces, de alguna manera nos está influyendo con su energía. A eso le queríamos agregar nuestra práctica de yoga, una meditación, le queríamos agregar también una respiración consciente. el disfrute, de que la gente pueda conectar, como hablaba hace un ratito, ¿no? Con el aquí ahora, que vivimos corriendo de acá para allá y pensando en mañana y pensando en el mes que viene y pensando y pensando y pensando, y así se nos pasa la vida, se nos pasa el momento. La idea es esa, poder conectar en este momento, hoy, hacer una pausa, más que nada eso, y poder reflexionar, ¿no? En ese momento, bajo la luz de la luna, de noche, con otro tipo de energía también, y poder, más que nada, conectar con uno mismo, con el yo más profundo de cada uno, ¿sí? Generalmente, todos los días cumplimos muchos roles diferentes, y bueno, la idea es desconectar de eso y conectar con uno, con lo más profundo. Le voy a hacer una pregunta a Maricruz, si te parece. Sí, cómo no, ya te la paso. Dale. Hola, Enzo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Más o menos para que ella o aquel que está del otro lado y dice, mirá qué buena onda, me interesa, voy a ir, para que justamente pueda organizarse. Sí. Están convocando para las 21:30, ¿hasta qué hora más o menos se van a extender? Y sí, hora y media, dos, depende de cómo vaya surgiendo todo, pero la idea es que dure, sí, hora y media, dos. Bien. Y el clima, depende del clima, claro. Pero sí, yo creo que nos acompaña. Sí, sin dudas. Y lo otro, porque hoy también lo charlábamos con los chicos, esto no tiene mucho que ver con la actividad de hoy, pero lo tenemos muy cercano. Y yo les comentaba cuando hablábamos de esto, de la actividad que estaban proyectando ustedes, que ayer fue 11 del 11 y que también tenía la fecha de ayer puntualmente un significado especial que tiene que ver justamente con la energía y demás. ¿Esto es más o menos así? Es así, es el portal, ¿no es cierto, Sandra? El portal energético que se abre para nosotros y hoy nos va a permitir disfrutar a pleno de este encuentro, de esta luna hermosa que vamos a disfrutar y eso, estamos ahí como abiertos a recibir la energía de la luna, la energía de cada uno, sí, del portal, acá me sopla Sandra. Y la energía de cada uno, porque aparte de venir uno a conectar con sí mismo, está bueno recalcar que yoga es unión con los demás, empatía, ver qué le está pasando al otro, también conectar y pedir. Sandra contaba de recién a los chicos acá de los deseos que hay que traer, escritos, y está bueno esto de pedir para uno, pedir para los demás también, con todo lo que pasa en este mundo, porque lo que uno pide para los demás vuelve también. Así que es eso un poco el mensaje que queremos dar. Y déjame decirte que no se olviden, porque bueno, al que consultó y se anotó, le dijimos lo que tenían que traer, bueno, si vienen, si no nosotros vamos a traer de más, porque que no dejen de venir por eso, pero bueno, que traigan su mat, su colchoneta, si es que tienen, o una mantita, una sábana, la manta que se va, la lonita de la plaza, claro. No necesita ser el mat último modelo, y algo, claro, una manta de abrigo, bueno, medias, en el caso de ser muy friolentos, claro. Que traigan la botellita de agua, si necesitan hidratarse, que seguramente que sí, y bueno, una velita en algún recipiente de vidrio, como para intencionar, para la meditación que vamos a hacer, y los deseos escritos en un papel, lo que uno quiere intencionar, como te decía, para uno o para otro, pero que traiga escritos sus deseos. Si no, acá vamos a tener igual papel, lapicera, como para intencionar. Muy bien. Claro, porque justamente vos sabés que ayer charlaba de esto y me decían que hoy también, desde ya, de hecho lo están promoviendo y convocando ustedes y está muy bien, pero sí. También era una jornada ayer de esto, ¿no? De los deseos y demás. Tenía que ver seguramente con la fecha y con esto de cómo se viene proyectando energéticamente la luna y demás, me imagino. Sí, sí, está buenísimo. Está buenísimo que mucha gente también está conectando con la luna, que por ahí antes pasaba y no daba bolilla. Vos ves en las redes fotos de la luna, mira lo que es. Y estamos como más abiertos a recibir esa energía, esto del portal que se abre como para que uno esté más propenso a recibir el influjo de la luna y todo lo que eso significa. Está bueno que la gente se vaya abriendo y vaya intencionando y vaya deseando y haciendo, como se dice, decretando lo que quiere para uno y para los demás, porque lo que uno intenciona y desea fuerte al final se cumple, ¿o no? Bueno,